digas que piensas en él. Baby. Y con lo mal que te fue. Maluma, baby. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola, que yo soy el clavo, que saca ese clavo y dile que se goda. Maluma, baby. Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez, pero yo no entiendo por qué no lo ves. Tú estás demasiado buena para estar con él. Tremenda mujer para estar con él. Y si te busca la contrivente porque te llama borracho, ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño. Por ese vamos no llores, deja que yo te enamore. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, si esta noche tu novio te dile bota, que tú no estás sola, dile que no andas conmigo, que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda. Dime, dímelo, dímelo, mami. Por ese cupo yo te entrego hasta mi Grammy. Así yo no tenga cuando tú te vengas. Sin ser italiano te regalo mi salami. Ambos sabemos que no te trato bien. Yo tengo claro por qué no estás con él. No me digas que no te enamoro. Si te ríes cada vez que toco ese toto, toca besarte lento. Si se vallina por ahí viene Tatiana. Esta Susana, yo la he visto bien de Dolce. Para todas quiero ser su esclavo y darle clavo. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota. Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola, que yo soy el clavo, que saca ese clavo y dile que se joda. Dile que se joda. Mamacita. Dile que tú no andas sola, dile que te vas conmigo por ahora, baby. Maluma, baby. Andamos en un Phantom. Es el carro. Rolls Royce, baby.